Aquí estamos, de vuelta, de regreso. La FM está al aire. ¿Dónde anda usted? Cuénteme acerca de su tarde de sábado 23 de diciembre, de compras. Ya está chuleado todo el mundo en la lista. Está en Bogotá. Viajó, está oyendo la FM en otra ciudad del país. Está por fuera de Colombia. A través de Instagram en @monto40. Escríbame un mensaje directo, pida música, comentemos de alguna canción que haya sonado, algo que le guste. O a través de X, @monto40. O en Instagram también, @laradiodelosclásicos. Ahí nos podemos encontrar. Les había anunciado que arrancábamos con esto, Sweet Harmony de Beloved. Sweet harmony. diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Jackson, Smooth Criminal. Es la FM, la radio de los clásicos. Ya hablé en la hora, hace un par de horas tal vez, de un destino para ir de vacaciones en Colombia, el Dreams Caribana Cartagena. Pero ahora les tengo, para los que quieren ir fuera, vamos a... Bueno, fue una de las recomendaciones turísticas que hice hace ya un par de meses, tal vez. Les hablo de México, en Tulum. ¿Qué tal? Este sí es un destino con Hyatt Inclusive Collection para adultos, no niños. Secrets es una marca para adultos, una marca premium de lujo ilimitado, todo incluido. Secrets Tulum Resort and Beach Club. Para los que quieren disfrutar desde el 12 de octubre, que fue la primera vez que yo mencioné este destino, ese día el rincón más exclusivo y lujoso de Tulum abrió sus puertas. Ubicado en el complejo Aldea Sama, en Secrets Tulum Resort and Beach Club, se encuentra en el corazón de Tulum, rodeado de vida, entretenimiento, como la costa de la zona hotelera o un club de playa. Secrets Tulum Resort and Beach Club ofrece 10 opciones gastronómicas distintas que incluyen restaurantes internacionales a la carta, buffet, parrilla y un café bien ubicado. Cuando usted desea aventurarse más allá de la jungla y del resort, descubra todo lo que hay para ver en el Beach Club y las regiones de Tulum. Experimente maravillas místicas del destino, hogar, playas, ríos subterráneos, una decoración y una arquitectura única diseñada por el galardonado arquitecto Michael Edmond, que es muy famoso por hacer unos resorts increíbles respetando la fauna y la flora de la zona. Reservas en www.secretsresorts.com/Tulum o en su agencia de viajes. Ahí uno va a la fija, así que este destino es el recomendado de esta hora. Hace parte de Hyatt Inclusive Collection, se llama Secrets Tulum Resort and Beach Club. Nosotros seguimos con más clásicos, tal vez Aterciopelados, Maligno, luego viene Pastora con Lola, es la FM. Entro muy dentro, como un implante. Los clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Estamos en la FM, la radio de los clásicos al aire. En el sábado en la tarde viene Daft Punk. Empieza a sonar con esta canción sota. Clásicos de Navidad están en la FM. La radio de los clásicos. Hope is alive. diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me. Gonna do my very best and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. Canciones de Navidad. Happy Christmas de John Lennon. Para los que me estaban preguntando que, hey, esa de John Lennon que estaba sonando de Navidad. Algunos están armando una playlist para esta noche después de la novena, mientras la cena o mañana, incluso mañana que es 24 de diciembre, la celebración de Navidad para ustedes los oyentes de la FM. Vamos con esta canción de los de las Flans. No controles, viene Enrique Iglesias luego a sonar aquí en la FM.